Domingo 21 de mayo. Una fe preciosa. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Qué dice Pedro que hemos recibido en Jesucristo? Es decir, ¿cómo se ve aquí la realidad de la gracia? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro comienza esta carta diciendo que está dirigida a aquellos que han alcanzado, comillas, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cierre de comillas, 2 de Pedro capítulo 1 verso 1. La palabra traducida como preciosa significa del mismo valor o de igual privilegio. Pedro dice que ha alcanzado esta fe, no que la hayan ganado ni obtenido por mérito propio, sino que la han recibido como un don de Dios. O como escribe Pablo, comillas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Es preciosa porque, comillas, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Es preciosa porque por esta fe nos aferramos de muchas promesas maravillosas. Pedro enfatiza que el, comillas, poder divino de Jesús nos ha dado todo lo que atañe a la vida y la piedad. 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Solamente por medio del poder de Dios podemos siquiera existir, y solamente por su poder podemos alcanzar la santidad. Y este poder divino nos es dado, comillas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Ver también Juan capítulo 17, verso 3. Somos llamados a amar a Dios, pero ¿cómo podemos amar a un Dios al que no conocemos? Llegamos a conocer a Dios por medio de Jesús, por medio de la palabra escrita, por medio del mundo creado y por medio de la experiencia de vivir una vida de fe y de obediencia. Conocemos a Dios y la realidad de Dios al experimentar lo que Él hace en nuestra vida, un conocimiento que nos transformará, y llegamos a conocerlo por medio de la realidad de la gracia que Él derrama sobre nosotros. Pedro luego dice algo aún más increíble, que también hemos recibido, comillas, preciosas y grandísimas promesas, que incluyen llegar a ser, comillas, participantes de la naturaleza divina. 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. La humanidad fue creada originalmente a la imagen de Dios. Esa imagen ha sido grandemente desfigurada y degradada. Cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Jesús, quien obra para restaurar su imagen divina en nosotros. Huimos de la corrupción y las pasiones del mundo al desear que este cambio ocurra en nosotros. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras fe? ¿Cómo nos ayuda esta respuesta a entender por qué el don de la fe es en verdad precioso?